suficiente espacio para que todos suban al autobús, pero aún así podemos viajar juntos usando nuestra imaginación. ¿Quieres venir a la fiesta, Lucas? Sí, obvio. Bueno, entonces estás invitado. Perdona arañarte, solo quería que te salvaras. ¡Vamos, no te atraparás! Vamos a la esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. ¡Merequetengue! Merequetengue quiere contar. Un televisor de largas orejas, de Aaron Kupi. Leonardo está ansioso por jugar con la pelota roja en el living, único lugar amplio en el departamento. La roja al aire, despacito, con cuidado, la hace rebotar como al descuido sobre la nueva alfombra azul. No sea que alguien lo vea o lo oiga. Está contento y preocupado a la vez. Le alegra mucho que su tío le haya regalado esa pelota, más grande y más liviana que las de fútbol. Es tan suave y brillante que dan ganas de abrazarla. Vuelven y vuelven a sus oídos, sin embargo, las palabras de papá. ¿La pelota o el televisor? Elegí. Lo había dicho en serio. La pelota chocó contra la pantalla justo en el momento en que su papá miraba el programa preferido. Leonardo no se explica cómo pudo suceder. Él apenas había deslizado la pelota sobre la alfombra. Si no pasó nada, ¿por qué tanto alboroto? ¿Tiene miedo que se ensucie la alfombra nueva o las paredes recién pintadas? Si me obliga a elegir, prefiero la pelota. Juego con ella y me hace caso. La arrojo y vuelve, la dejo caer y sube, la tiro al aire y viene a mis manos. Con la tele no puedo jugar. Leonardo enciende el receptor y baja el sonido para que nadie lo advierta. En la pantalla muda, un señor agita los brazos, pone caras extrañas, mueve los labios sin que se oiga una palabra. Se recuesta en un sillón para divertirse mirándolo. Es tan ridículo. El televisor es igual que los grandes. Siempre habla, parece un charlatán sordo, nunca te escucha, te dice mil cosas, te hace reír, te llena de propaganda, pero no le puedes hablar. ¿Cómo va a oír si ni siquiera tiene orejas? El hombre de la pantalla silenciosa levanta las cejas, frunce la nariz, entrecierra los ojos y mueve los labios como si estuviera comiendo aire. Leonardo está tan fastidiado que lanza con fuerza la pelota al aire. Tarde para evitar el tiro, no alcanza a dar un salto, no llega a atajar. El gran globo rojo rebota en la pared y cae con estrépito sobre el televisor. Se eleva y vuelve a golpearlo sobre el lado del cable. Oh, en la pantalla el hombre se reduce sin dejar de mover los labios hasta convertirse en un punto blanco que desaparece también. El televisor se apagó. ¡Ay, no! ¡Se apagó! ¡Merequetengue! ¡Alegría, alegría! ¡Hay una galleta para 20! ¡Me aburro! ¡Me reaburro! ¡Ay! ¡Nada me divierte! ¡Me aburro! ¡Alegría, alegría! Juego, me aburro como un millón. Ni tengo televisión. Esto es una planadora. No tengo computadora. Tibia, ludo, dominó. Me aburro como un bongo que no toca en la sonora. Me aburro. Me aburro si no hago nada. Y si hago algo me aburro, siempre me aburro, de aburrirme vivo yo. Me aburre el aburrimiento de tanto aburrirme tanto, y sigo aburriéndome con todo este aburrimiento. Me aburro si no hago nada, y si si hago algo me aburro. Siempre me aburro, me aburro. De aburrirme vivo yo. Me aburro, me aburro. Sin tenis yo me aburro. Me aburro, me aburro. Sin tenis yo me aburro. ¿Qué me vas a decir a mí? Hace dos meses que te has aburrido. Ay, quiero una tele. Hace años que no veo Fóbal. Ayer pasó el Zeppelin. Quisiera desaburrirme, sacarme esta aburrición. Me aburro como un ojal que ha perdido su botón. Me aburro tanto un montón, me aburro yo. Y aunque cante esta canción, siempre me reaburro yo. Ay, no, se apagó. La pelota lo dejó ciego y mudo. Lo rompió. Es lo peor que pudo haber ocurrido. Leonardo no sabe qué hacer. Da palmaditas sobre el aparato, como a veces hacía su mamá con el viejo receptor. Lo sacude nuevamente. Gira el botón de apagar, encender, cambia de canal. Todo es inútil. Agarra entonces la pelota y va al patio, chiquito, al lavadero. Ahí nadie lo va a molestar. Quiere olvidarse de todo, no quiere pensar. Se sienta en un banquito y cierra los ojos. Intenta estar en calma, abraza la pelota roja. Sin embargo, se le aparece la escena del golpe, del televisor roto. Igual que en los partidos de fútbol, cuando repiten la jugada del gol una y otra vez. Bueno, así vuelven las imágenes de la catástrofe a su cabeza. Una y otra vez, la pantalla que se apaga, la pelota que la golpea. Es como una pesadilla. Leonardo levanta los párpados para alejarla. Frente a él, la rinconada, está la caja sin rostro del viejo televisor, el que tenían antes. Mira la caja y se asombra. A través del hueco le parece ver otra escena distinta, de la pelota que está cayendo. Es como un juego inocente, un rebote suave, un salto delicado, incapaz de romper o hacer daño. Esta visión hace que se decida a contar la verdad, toda la verdad. La culpa fue de él, no de la pelota, de él. Se lo va a decir a su mamá, a su papá, a todos. Fue su culpa. Que me hagan lo que quieran, pero que no tiren la pelota, que no la pinchen, que no la escondan. Total, ¿qué me pueden hacer? Sin embargo, sabe que se acerca la hora en que van a llegar sus papás a casa. Teme ese momento. Y al mismo tiempo, la espera es larga. Y cada vez se hace más y más larga. Para tranquilizarse, levanta la caja vacía del viejo televisor y la pone sobre el banquito. Introduce la cabeza, la retira, la vuelve a asomar. En un estante hay unos rollos de celofán, restos de algunas manualidades que había hecho para la escuela. Leonardo entonces toma un celofán verde y lo pega dentro de la caja como si fuera una ventanita. ¡Mmm! ¡Queda lindo! Entusiasmado, toma dos recortes color violeta y los pega por fuera, como dos orejas de elefante. De nuevo introduce la cabeza dentro de la caja y exclama con voz ahuecada: ¡Atención! Este es el televisor de los chicos, el televisor de largas orejas, el televisor que habla y escucha. Alentado por la forma en que suena su voz ahí adentro de ese aparato vacío pero lleno con su imaginación, insiste: dentro de unos instantes ustedes verán algo que los emocionará. Su hermana Estela, atraída por las voces, llega al pequeño patio del lavadero. ¿Quién está hablando ahí? Pregunta. El televisor de los chicos. Estela toma a su vez un trozo de celofán rojo lo pone delante de su cara y dice, imitando la voz de una conductora: y este es otro televisor de los chicos y de las chicas. Ya tienen otro televisor que habla y escucha. ¿Mereque? ¿Mereque? ¿Mereque? ¡Merequetengue! Panadero viajó a la luna y trajo canción de cuna. Un panadero llegó hasta el sol, sentado y con guardapol. En bici viaja su sombra, sembrando ruedas redondas, marcando pizzas al platón. Y algún que otro garabato. Aplastado. Lluvia de migas livianas bajan en caravanas. Atentos, abran la boca, que a todos un poco les toca. Tienen otro televisor que habla y escucha. Súbitamente se interrumpen. Ay, oyen los inconfundibles pasos de su mamá, presintiendo su agradable voz. Leonardo sabe que enseguida va a tratar de prender el televisor. ¡Ay, no! Porque a esa hora transmiten siempre ese programa que le gusta, el de los juegos. No se anima a pensar en lo que va a pasar cuando lo prendan, dentro de pocos minutos. Estela no sabe lo que pasó. Entonces corre hacia el living con la pantalla del celofán azul delante de su cara. Este es el televisor de los chicos, el televisor que habla y escucha. Llegan hasta de las risas, ruidos que no sabe de qué son, chasquidos de besos y después pasos que se acercan. Sin pensarlo, se le ocurre anunciar: señoras mamás, esta es la audición de los hijos. Es el gran programa. Los chicos preguntan. Estela se adelanta y ya está en el pequeño patio. La mamá, viendo la imagen verde de Leonardo, toma un celofán amarillo, lo pone delante de su cara y dice: muy bien, voy a contestar al televisor que habla y escucha. Señoras mamás, ¿qué se hace un niño que se porta mal? ¿Qué hace lío? ¿Hay que pegarle? ¿Hay que quitarle la pelota? Hay que perdonarlo, se apresura a decir Estela, dándose cuenta de que por algo su hermano dijo eso. A la mamá le empieza a gustar el juego de preguntas y respuestas. Coloca de nuevo el celofán amarillo delante de su cara y dice: un momento, a lo mejor no hay necesidad de perdonarlo, porque se perdona cuando hubo una culpa. Tal vez lo que hizo no es tan malo. La mamá, simulando la voz de una directora de escuela, dice: no hay que pegar, no hay que quitar la pelota. Y luego, con su tono natural, agrega: cualquier cosa que hayas hecho, Leonardo, por esta vez estás perdonado. Los aplausos de los chicos son atravesados por una ráfaga de palabras fuertes lanzadas desde el living. ¡El televisor no funciona! ¿Quién lo tocó? Leonardo conoce bien la voz de su papá. todavía no está enojado. Si se animara a ir a verlo ahora y contarle lo que pasó, a lo mejor se salvaría. Pero se queda. Deja pasar minutos preciosos, fatales. Tiene que decir la verdad, pase lo que pase, la tiene que decir. Retrocede enseguida para buscar la pelota roja. No, no puede dejarla sola, tiene que defenderla. Leonardo siente que su corazón late con fuerza. Se detiene un instante para respirar hondo. Y cuando da el paso más difícil de su vida, resuena todo el volumen un grito del televisor seguido por notas musicales. Su papá sonriente exclama: ¡Ay, qué tontería! No me di cuenta. Estaba desenchufado. Se había salido a la ficha, nada más. Un rato después, el pequeño patio del lavadero está lleno de amigas y amigos de Leonardo y Estela. La alegría multicolor y las risas, con todas las vocales, invaden la casa. Leonardo las ve reflejadas en la pelota roja, como en un espejo brillante y redondo. Para bailar, para saltar, para jugar. Merequetengue.